Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Luminatora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Siete de la tarde en punto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien, también. Lobito, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Con ese grito. Hola David, ¿cómo estás? Aquí nuevamente molestando unos 5 minutitos para dar una opinión y ¡boom! Partimos. ¡Sas! El deber, ¡suácate! Ok, hoy vamos a hablar sobre el arte de posponer. Y para empezar así y el rey directamente es David, entonces Y para empezar vamos a comenzar, ¿no? Preguntándonos, ¿qué cosas dejaron pendientes y dijeron, ah, lo hago mañana, mañana hago ejercicio, o mañana voy y felicito, mañana voy y... mañana le doy el regalo? Mañana es el día del siempre Ariel. Sí, ¿no? No dejes para hoy. No, ok, pero entonces tal vez no es un pendiente, son cosas que se tienen que hacer, pero realmente algo que hayan dejado... Deliberadamente. Ajá. Pudiste haberlo hecho, tuviste el tiempo y decidiste, lo hago mañana. Lo pospongo para mañana. Pues hacer ejercicio. Eso es lo más fácil. Estudiar. O sea, posponer, claro, leer un libro muchas veces, o... Pues, es más fácil ver la tele. Ya, es tranquilo. Algunas veces hay que como que liberarse, calmarse. Sí, o hay gente que también pospone las charlas, ¿no? Dicen, ahora sí voy a ir. ¿Las charlas del sábado? Sí. No, y hay uno que... Una pedra y... Llegan al segundo piso y pensando que es el cuarto. Y, no, al piso de los niños, muy, muy creíble, ¿no? Muy creativo. Muy creíble la historia. Yo pienso que, volviendo a posponer, ¿por qué uno pospone, no? ¿Será porque es incómodo? ¿O piensa que lo que tiene que hacer es por desidia? Hay muchas razones. Algunas veces es el estrés, algunas veces es el que simplemente no quieres hacer las cosas que tienes que hacer. Es que vivimos en una sociedad que nos tiene todo el día y todos los días en jaque. ¿Ya? Tienes que hacer. Si no lo haces, te sientes poco productivo. Si no cumples el proyecto del jefe, te reta. No, entonces como que nos lleva la vida de la sociedad a no tener que posponer. Y pero hay muchas cosas en las cuales no, en realidad no tenemos que hacer. Supongo, no tenemos que tener unas casas grandes o tener 2-3 carros. Y luego el hecho de que tenemos los 3 carros tenemos que lavar los tres carros, pagar el seguro de los tres carros, hacer todas estas cosas extras que no necesitamos que hacer, pero se tiene que hacer. Ok, imagínate si tuvieras un jet, un avión, un crucero. Puede que tengas empleados también que a lo mejor te ayuden con esa labor. Y esa es la otra cosa, de que crees de que cuando tienes dinero vas a tener todo este tiempo y vas a poder hacer estas otras cosas. Es al contrario, hay más cosas que hacer porque tienes que manejar más gente, tienes que hacer... Es un despapalle. Sí, la verdad, siempre queremos hacer más con el tiempo de lo que es posible. Y como el tiempo es algo que inventamos nosotros, pues siempre lo estamos llenando con cosas que pensamos que valen la pena. Entonces, ¿cómo puedes decidir que una cosa vale más que la otra? Hay veces en que la forma budista de pensar que ya hiciste todo lo necesario es la forma más adecuada para poder vivir en estos días, para no llenarte la agenda de cosas que no te llenan realmente, ¿no? Sí, y ahorita que acabas de decir esto, está muy de acuerdo, ¿no?, con lo que queremos tratar de mandar mensaje hoy, ¿no? De ser y no hacer. Muchas veces pensamos que el ser es el ser profesionista, o el ser trabajador, o el ser esposo, esposa, amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Nos empezamos a poner mucha información a algo que es natural. Tu ser es natural, de que, o sea, lo tienes todo. Lo que no tienes es lo que tu mente está creando. Y por eso, o sea, te va a llevar a un conflicto. ¿Por qué? Porque la mente está fabricando algo que no es una realidad. Porque lo que es realidad es lo que ya estás viviendo, lo que ya estás observando, lo que ya estás teniendo en tu vida, ¿no? Y todo aquello que tú piensas que tienes que hacer realmente no forma parte de tu ser como espíritu, o tu ser si quieres verte como persona, como hombre o mujer. O sea, si te quieres ver así, o sea, vete así, pero date cuenta, ¿no?, de que todas las cosas extras que estás poniendo para hacer y no hacer, porque dices, quiero hacer esto pero no tengo tiempo, o quiero hacer esto pero no tengo dinero, o quiero hacer esto pero no me ayuda la sociedad, o no me ayuda la familia, o no me ayudan los hijos, o no me ayudan los amigos, etcétera, etcétera. ¿Todo esto qué es? Pues nuestra propia imaginación diciendo, es un ego que debería de ser de otra forma. Ajá, es un ego fabricándote que te dice, esto que tú estás viviendo no para nada es bueno ni es perfecto, necesitas de esto y de esto y de esto. Y entonces nuestra mente dice, sí, es cierto, necesitamos de esto, entonces tengo que hacer muchas cosas. Y después dices, no, pero tengo que posponer esto porque no me alcanza el tiempo. Es ilógico todo este enredadero que estamos haciendo para no darnos cuenta de lo que es la realidad, para no darnos cuenta de que detrás de todo esto, si tan solo aceptáramos lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo en el momento, o sea, nos daríamos cuenta que ya lo tenemos todo, pero no lo hacemos. No lo hacemos, y no lo hacemos por las mismas razones de siempre. Querer estar en otro lugar en el que no estás. El querer estar en otro lugar en el que no estás no quiere decir que en ese lugar entonces iba a estar perfecto. Eso nada más te dice el ego, ¿no? Que ahí podrías estar perfecto, pero la perfección ya la tienes ahorita. Todo ya lo que estás teniendo en tu vida, o sea, se te ha otorgado con miles de milagros, y que todo el universo y toda la gente y todo lo que quieras agregar estuvieron de acuerdos y en forma perfecta para que se te estuviera dando ahorita esta experiencia que estás viviendo. ¿No será, yendo por lo que estás diciendo, que mi caso personal, creo que el de Lobito también, Lobito es capaz de posponer su compromiso aquí con la radio para irse de fiesta, por ejemplo? ¿No será que uno pospone lo que no encuentra divertido y le da prioridad a lo que le genera más satisfacción? No, es prioridad, porque algunas veces tienes que posponer el hecho de que ir a una fiesta porque tu esposa está enferma. Si no vas a decir, ¿por qué? No, pero es lo que yo okay. Yo me voy a la bueno, el hecho de que supongamos, el hecho de que tú tienes una junta muy importante. Sí, te entiendo. Seriamente. Y te gustaría ir a esquiar, porque la nieve está fresca y está muy fregona, no quiere decir de que lo vas a hacer. Aunque en realidad lo quieras hacer y es algo que te divierta. Es las prioridades que tú le das a la. Eso es. Estás posponiendo eso, ir a ir a sale esquiar. El lobo en cada frase que dice sale el lobo. Lobo, lobo, lobo, lobo. El único que podría decir algo con lo que acabo de decir es el lobo. O sea, tiene una junta, pero quisiera estar. O sea, para él la prioridad es estar esquiando. No la vieja. Pero eso es la cosa. No, no, para eso. Junta, para la eso. La junta es una inconveniencia que tiene que vivir. Pues, para eso trabajo. Para poder hacer las cosas que me gustan. Para ir a esquiar. Ese, para ir a esquiar. Pero invita, para pues, invita, pues. Pues vamos. Eso. Son detrás de un año que vamos. Y que aquí, nada. Eso también es el claro ejemplo de lo cómo. Lobito me pospone. Ya ves. De cómo justificamos, ¿no?, nuestra reacción. Es decir, para eso trabajo, para eso me mato haciendo esto, ¿no? Pero la verdad es que cualquier justificación está de más. Uno va a hacer lo que tiene que hacer y va a tomar acción, ¿no? Pero el solo hecho de estar pensando y justificándolo ya nos aleja de lo que realmente tenemos que hacer. Porque si lo haces, lo haces. Pero ponte a pensar, seguido el ejemplo el ejercicio, por ejemplo, lo pospongo. Es una lata hacer ejercicio, la verdad. No, depende de lo como tú lo veas. Supongamos, en el trabajo hay un grupo de... Es el concepto, Lobo, no te vayas tan literal. Por eso no es se lo trata que... tanto de hacer el ejercicio. Sí, pero esa es la cosa de que, supongamos, una actividad X. Si tú, como el ejercicio, de que algunas veces se te hace difícil, lo haces en forma divertida, en algo que te disfruta, en realidad no lo vas a hacer porque te gusta. Okay. Exacto. Si estás en la presión, te están dando, entonces. Ahí va lo que decía. O sea, no es algo placentero. No es literal. No es literal. Es una satisfacción. Los ejemplos estamos dando algo que podamos decir. No quieres estar ahí, pero al estar ahí estás presente. Esto es lo que estamos hablando el día de hoy. El que no te escapes a través de cualquier mecanismo para no estar presente. O sea, estar presente indica, me gusta este momento porque es perfecto y se acabó. O sea, no hay que buscarle explicaciones, no hay que hacerlo divertido, simplemente hay que vivirlo. Y tenemos la definición de posponer ahí. ¿Cuál es la definición de posponer? A ver, dínosla. Ah, no, ahí la estoy. ¿Dónde? No la puede. Le vamos a preguntar a Google. Sí. ¿Dónde tenemos? Vamos a preguntar a Google. Vamos a posponer. Y queridos radioescuchas, es aquí cuando yo les digo en los programas que, no hay que estamos no brincando hay la línea de la cordura y la locura. Aquí está totalmente brincados a la línea de la locura. Definición de posponer: dejar para un momento o fecha posteriores a los inicialmente fijados la realización de una cosa o actividad. Por ejemplo, tuvieron que posponer el juicio por falta de pruebas. Se nota que ya sus hijos lo volvieron loco. O sea, esto me suena a tarea a las 9 de la noche con el hijo. A ver, hay que preguntarle a Google. Y así lento le va a dictar, así como que ya. Deja, no, así le dejo. Chingar. Aquí está la definición. Google te lo dice todo. Oh my god. Pero bueno, regresando con el arte de posponer. Muchas gracias por la definición. La definición es la traducción a la ley, pero la definición es el inglés. La definición no es lo que buscamos es la experiencia. Pero es que David quería saber. Vivir el presente, porque obviamente posponer puede tener varios significados para distintas personas. Y entonces realmente tú lo puedes justificar de una forma, como yo lo puedo justificar de otra. Hasta la gente más pobre puede justificar por qué está en la calle y por qué vive así. Ahora, que tengan o no razón no importa. El que vive el presente está presente y no se escapa a través de cualquier mecanismo de decir debería de estar allá o acá, pero no estoy viviendo o aceptando lo que estoy viviendo. Sí, o sea, realmente es un arte, ¿no? Pues ponemos muchas cosas realmente porque estamos viajando en nuestra mente. Si tú pones algo en una lista que dices tengo que hacer esto mañana o en la semana o terminar esto, quiere decir que estás en el futuro. Y después te empieza a generar un poquito de estrés, ansiedad. Como que ansiedad, y dices, ¿por qué tengo ansiedad? ¿Por qué no puedo dormir? Y no te estás fijando lo que estás haciendo con ese posponer, ¿no? Que estás viajando al futuro, entonces no estás presente, en tu presente. Entonces, lo ideal siempre sería hacer las cosas que tengas que hacer y ya, o sea, la mente, por más que te diga mañana tengo que hacer una reunión, tengo que hacer esto, no lo traigas ahorita en este momento. El momento se va a dar en el momento que se tenga que dar, pero el estar cargando con este tipo de pensamientos es lo que realmente nos hace creer y pensar que tenemos que hacer algo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos creído siempre que tenemos que producir como seres humanos, como sociedad, sí. Tenemos que producir y por eso pospongo, porque le doy un sentido a ese producir. Pero la verdad es que no necesitas producir. Lo que necesitabas producir se te está produciendo ahorita. Entonces, no vemos todos los milagros o no vemos todas las maravillas que se nos están obsequiando. Queremos unos regalos intangibles cuando hay algo tangible aquí en tu vida. ¿Cuál es lo tangible? Que estás vivo. Sí, correcto. Que estás escuchando. Si tienes ese milagro de poder escuchar, de poder ver, de poder tocar, y que toda tu familia tiene todos esos milagros, pues imagínense, somos millonarios en milagros y en dicha y en paz, que no lo estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque la porque sociedad no, en la que vivimos, ¿no? No, porque creemos eso de la sociedad. No es la sociedad. Se me viene a la mente un dicho que dice, quien apurado vive, apurado muere. Yep. ¿Es un dicho? Ok. Bueno, y con ese dicho nos vamos a ir a una pequeña pausa. Eran mis tiempos. Y ahorita regresamos. Están escuchando su programa. Venus versus Marte. Tora. Tora, tora, tora. Let him march again. Welcome to the paradise. Fuera. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. De coquito y como dice Ponzi, vamos a darle despacito, pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos meterle violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres busca bulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gusta. Desde la isla del encanto. ¡Far! Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora. De la tarde con 22 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, aquí se despide David, muchas gracias. El tema del día de hoy, bueno, no sé si está despidiendo, pero ya lo despedimos por el día de hoy. Estamos hablando sobre el arte de posponer, y ahorita en la pausa musical, pues, estaba escuchando aquí a los compañeros, muy interesante la charla, sí, muy casi a golpes ahí. No, que el otro. Comprendieron muy bien lo que es estar en la locura. La comprendieron. Sin darse cuenta. Yo estaba viendo, ¿cómo la cuerda a la locura? Otra vez. Vínquela de nuevo, yo ya me cansé. Así estaban, la verdad. Pero bueno, es muy interesante este tema. Porque hoy en día, como seres humanos, me río, ¿no? Porque nos creemos tanto, o sea, lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que nos inventamos, que realmente llegamos a ofendernos, llegamos a ofender. ¿Por qué? Por tratar de conservar o prevalecer este personaje que tenemos como seres humanos. Y cuando hacemos eso, definitivamente nos alejamos mucho de la humanidad, de la sociedad, ¿no? Hacemos una separación entre tú y yo, entre países, entre ideologías políticas, entre hasta lo que comemos o no comemos, ¿no? Y empezamos a hacer una distinción tan grande por tratar de prevalecer lo que supuestamente somos, ¿no? Esta persona con esta personalidad. No sé, hay muchas características que nos ponemos en nuestra vida y que si yo digo yo soy de tal manera y si alguien me dice no eres así, me voy a ofender y voy a defender mi postura, ¿no? Decirte, ¿cómo vas a saber tú más que yo? Y es curioso, ¿no? Pero ¿cuántas veces has escuchado esto? O sea, ¿cómo vas a conocer tú lo que yo estoy pensando? No, porque sé, te conozco de años, no sé, ¿no? Desde que naciste, si son hermanos o los mismos padres, ¿no? Pero realmente es que no nos conocemos. No podemos decir que te conozco al 100%. Podemos decirlo, pero no es cierto. No conocemos ni siquiera a veces de dónde vienen nuestros pensamientos. Exacto. Entonces, que pensamos conocer a los demás o darle una cátedra, ¿no? De cómo debería ser la vida de los demás. Y gracias a este tipo de pensamientos es que nosotros, pues, vamos a regresar con el tema. Empezamos a hacer cosas y a ponerlas en stand-by. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más importantes que tengo que hacer. Y como esas cosas son más importantes porque definen lo que yo soy como mujer o como Janet o como profesionista, entonces voy a dejar unas cosas pendientes. ¿Por qué? Porque así me voy a sentir todavía mejor. Más personalizada, ¿no? No sé cómo explicarlo, la verdad. Me gustaría tener las palabras para poder explicar esto, ¿no? Nos sé creemos si más entendiendo. Simple y sencillo. Nos hacemos más grandes de lo que en realidad somos. Ok. Sí, o sea, es como el evaluar el que yo algo hago todos los días como actividad económica y equilibrarla con el pensamiento de que ese es mi ser, ¿no? O sea, soy algo por el trabajo que realizo, o soy alguien por el lugar donde voy a trabajar. No sé, es todo relacionado con la idea de un personaje que me beneficia de alguna forma pensar que soy. Uh-huh. Porque la verdad es que nunca nos ponemos un personaje que sea demasiado chico o que sea simple, sino que siempre queremos que ese sea más abstracto, más complejo, más fidedigno a nuestros placeres. Entonces es obvio que nunca vamos a alcanzar esa imagen que tenemos del personaje ideal para nosotros, porque no somos ese personaje. Ah, exacto, e inclusive cuando uno está deprimido, ¿no? Cuando uno está en un momento de su vida, ¿no? De que dice, yo no tengo nada, ¿no? No tengo tal vez trabajo, familia, amigos, o sea, nos empezamos a inventar también todo esto y caemos en una depresión. Y cuando estamos hasta en esa depresión, estamos equiparando, comparando más bien, ¿no? Lo que deberíamos de hacer porque fulanita a mi edad, o sea, está haciendo esto, o mi familia, o esperaba que yo fuera esto, ¿no? Entonces, ahí es donde llega y nos afecta y nos hiere y pensamos, me está hiriendo, ¿por qué? Porque no soy lo que ellos esperan que yo sea. Pero ¿de dónde viene nuevamente ese pensamiento, esa creación? Viene de nosotros. O sea, todo este tipo de pensamientos, si no existieran, viviríamos totalmente plenos. Y eso es el mensaje que siempre queremos transmitir. La plenitud ya está contigo. No necesitas de ese dinero, de ese puesto. Todo lo temporal no lo necesitamos. Por más de que digas, sí, necesito esto para vivir, para comprar, para comer, para subsistir. Y no es cierto, o sea, todo esto nos hemos creado. ¿Quién nos dice que si dejáramos todo y de repente alguien se aparece en tu vida y te da todo? ¿Por qué? Porque te pertenece, o sea, lo que ya te pertenece se te va a manifestar en el momento presente. Y lo más chistoso es de que la mayoría de las personas aún van a querer más. cuando no estás presente siempre vas a estar queriendo más, o tal vez inclusive menos. O sea, de repente te sacas la lotería y te dan un premio y te dan otro y recibes esto y compras esto y te multiplica y dices, no, ya no quiero, o sea, siempre va a haber algo que vamos a rechazar cuando no estamos en el momento presente. Eso es lo más absurdo de todo. Podemos ser totalmente plenos y felices sin nada, absolutamente nada. Todo lo que es temporal realmente no nos pertenece, ni nuestra vida, o sea, para empezar. Nosotros ni siquiera decidimos dónde venir y caer, ¿no? O sea, nacemos porque así es la naturaleza de nuestra vida. Y así como es nuestra naturaleza de nuestra vida estar aquí, así va a ser también cuando la vayamos a dejar. ¿Pero qué? Pero mientras en el transcurso pensamos que, pues como ya estoy aquí, tengo que hacer todo esto. Y me voy a poner toda la presión y me voy a poner a esforzarme en todo así. Y no duerma, así no disfrute y no me ríe y no conviva con mi familia. ¿Qué es eso? Todo este tipo de pensamientos, o sea, son lo mismo que también dijeras, voy a ser muy feliz con esto y con otro, o sea, son pensamientos. Lo ideal es que vivamos sin estos pensamientos. Entonces, para el tema de posponer, en sí es nada más una ideología. ¿O tú qué piensas de que es importante planear la vida en cierta forma para no tan tener tan posponer muchas de las actividades que queremos hacer? O a esto siempre yo respondo, tú puedes planear porque obviamente estamos planeando constantemente, pero no podemos basar que en esa planeación, cuando se termine lo que estamos planeando, ahí va a estar mi felicidad o mi paz. Eso no. Entonces tú puedes planear y decir, ok, planeo, pero no está ahí mi vida, lo planeo en un segundo y ya se acabó, no más. No voy a estar pensando, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vas a hacer cuando tienes que hacer. Y si es el momento ahorita hacerlo, lo haces. Pero no hay que darle cuerda a la mente, porque la mente te va a llevar. Yo debería decir, perdón, la mente te debería llevar. No, está bien. Está bien. Entonces lo importante es no sentirse mal por posponer, sino que hay que vivir el momento, hay que hacerlo, que podamos hacer lo mejor que podamos. Sí, o sea, no está mal posponer, no está mal planear, pero ahí no va a estar tu felicidad, ahí no vas a estar presente. Presente estás ahorita cuando te das cuenta de que pues no necesitas esa planeación para estar ahorita vivo y existiendo. Perdón, ¿qué vas a decir, Marta? No, nada más quiero decir que la gente que generalmente habla demasiado de hacer planes no vive el presente. Y aunque lo justifiques de cualquier forma, siempre te vas a encontrar que tu felicidad la estás planeando para otro día. O sea, así de sencillo. Sí. Y si es tan importante que te resuelvan esa pregunta, es porque está constantemente en tu mente. Entonces realmente no estás viviendo el presente. Es por obvia reflexión sobre lo que acabas de decir. Te la pasas viviendo con miras a cuándo vayas a cumplir la siguiente meta. Y cuando llegues a esa meta, es la siguiente meta. Porque no importa que ya llegaste a esa meta, siempre va a haber una más. Tienes razón, pero yo creo que también es importante el planear actividades de que te vayan a hacer, que puedas disfrutar, de que puedas descansar, de que puedas superar. No. Así, a lo que me refiero es de que, en mi punto de vista, las personas, muchas personas están planeando cosas para ganar más dinero, o para subir de puesto, o para hacer esto, y no se dan cuenta de que pueden planear algo para todo lo que están haciendo del trabajo y todo esto, para superarse y todo esto. En realidad es para poder disfrutar de tu vida, ¿no? Ahí está el punto, es a lo que voy. O sea, cuando tú planeas algo para estar mejor, ya de ahí ya te... No, ya pero de... a lo que me refiero es de que entonces sería bueno planear algo para... Así, así. Nada, lo que estoy diciendo... Posponer. Lo que estoy diciendo es este. De que hay que darse el tiempo para poder disfrutar de lo que... de lo que estás, para lo que estás trabajando, para darse tiempo para solamente a la vas familia a dar el tiempo y todo eso. ¿Dónde te vas a dar el tiempo? ¿Dónde estás que, ahorita? Aquí, en el presente. ¿Dónde pero estás a me, ahorita? A lo que me refiero es este, de que nosotros estamos algunas veces tanto en el pensando en el que vamos a superar y no nos damos el tiempo para, ¿sabes qué? Para disfrutar lo que tenemos en el tiempo del que estás hablando no es el presente. Mira, el presente es ahora. Por más de que uno diga que la planificación te va a llevar al éxito, al triunfo, a tener más dinero, a tener más lujos, o a disfrutar. Son ejemplos que muchos piensan. Yo ya no lo pienso así, pero piensan que eso es lo que pues es la vida, ¿no? Y pero realmente, ¿uno para qué quiere dinero? ¿Para qué quiere lujos? ¿Para qué quiere esto y lo otro? Nada más una pregunta, en general, no es lo que ustedes piensen, ¿para qué creen que es? A lo que me refiero es de que hay que darse el tiempo para disfrutar del momento. Es que no... Así, lo que pasa es de que mucha gente se la pasa trabajando 24/7 y no se da el tiempo para pasársela con la familia. No estás escuchando lo que estás diciendo, Lobo. Estás en una trampa mental, tratando de evitar la trampa mental a través de tu mente, y no vas a poder lograrla. O sea, porque estás repitiendo lo mismo. Mira, el trabajo, el dinero, la familia, las horas trabajadas, la pareja, el amor, etcétera, etcétera, ¿qué es? Es un pensamiento. Ok. Es un pensamiento, que ahí está, ¿no? Y ahora, pensamos que todos esos pensamientos eventualmente en un momento nos van a hacernos sentir en paz, hacernos sentir felices porque ya tenemos pareja, ya tenemos dinero, ya tenemos el puesto, ya tenemos esto y esto otro, cuando realmente está muy lejos de lo que ahorita tienes. Ahorita, si tú te pones presente, y no te estoy diciendo a ti, Lobo, estoy diciendo en general, cuando nosotros estamos presentes, nos damos cuenta de que aquí es donde está la felicidad, aquí es donde está tu tranquilidad, aquí es donde está tu paz, aquí es donde está el disfrute por tu vida, no cuando me vaya a esquiar, o no cuando me vaya a tirar de un avión, o no cuando me vaya a tener, no sé, los hijos que yo quiero, o no cuando mis hijos ya crezcan, o no cuando la, no, el momento siempre va a ser este, nunca estamos en el mañana, nunca estamos en ese plan que estamos haciendo, nunca vamos a llegar a ese plan, siempre estamos en este momento, hay que partir de ahí. Si partimos de esto, que es el único momento que tenemos, este instante presente, no nos va a dejar pues que nuestra mente se nos vaya, no nos va a confundir, no nos va a decir, no, si tienes que planear y tienes que hacer esto. El dinero, cualquier cosa que estamos dando importancia, no la tiene. Le estamos dando importancia porque es una falsedad. De hecho, o sea, el dinero es un papel impreso, que si tal vez hoy dicen, ahora una pluma va a valer lo que vale $10,000, el que tenga más plumas va a tener, pues, más dinero, ¿no? O sea, les hemos dado una nominación, pero ¿quién se la dio? O sea, también el humano, ¿por qué? Porque quiere hacer algo que, no sé, que sea diferente, que le cause, ¿no? Esa quiere satisfacción. Quiere crear su propio universo. Pero eso no es la realidad. O sea, ¿qué es la realidad? Que estamos aquí, esa es la realidad. Pero que el dinero es dinero, que el papel es dinero, no es la realidad. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó.

más mabu y catora tora. Mi niña tora y tora tora tora. Si mamás mabu. 7:45 ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el arte de posponer. Y bueno, ahorita ya dijeron, ¿no? Si tenían algo pendiente que hacer, ¿tienen algo pendiente que hacer? Ah, hay que posponerlo. ¿Tienes una lista ahí de los quehaceres? Sí. ¿Sí? Yo creo que... ¿Tú tienes, tú haces lista de quehaceres? ¿No? No, yo tengo la experiencia personal de... Hace tiempo hacía una lista diaria de cuáles eran las tres actividades más importantes para ese día, para completarlas. Y eso me llevó a cumplir muchas de mis metas personales. Pero a la larga me llevó a un camino de... que me llevó eventualmente a la depresión. ¿Por qué? Porque me formaba muy fijas mis metas y cuando no se realizaban o no sucedían como yo esperaba, me causaba demasiado estrés y me empezaba a mermar la salud. Wow. Entonces decidí desde entonces que no es tan importante en dónde acabas, sino es el vivir el momento, ¿no? O sea, decir, esto es lo que estoy haciendo hoy y mañana tal vez no tenga el tiempo de vida para realizar cualquier otra cosa, entonces hoy lo disfruto. Okay, bueno, es una experiencia pues verídica, ¿no? Y es realmente lo que llega a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ahorita que hablaban del ejercicio, ¿no? Y de repente llega un momento en que haces tanto ejercicio que se te empieza a notar y de repente por X o Y ya no puedes hacer ejercicio, empieza uno a sentir esa culpa, ¿no? De no hacerlo o no sé, el rechazo también que puede darse. Y eso se debe a este tipo de situaciones, ¿no? Que nos empezamos a fomentar para estar mejor y entonces ya por tener ese pensamiento de que allá vamos a estar mejor y como no estamos y como no lo estamos haciendo y como no lo podemos hacer, pues ya valió, ¿no? Y es constante. La mente no te va a dejar, los pensamientos te van a regresar una y otra vez y otra vez. Es como un despertador, o sea, una vez que lo pones, te va a estar despertando a la misma hora hasta que lo quitas de tu mente. Entonces, realmente eso fue lo que yo traté de hacer. Oh, muy bien. Y bueno, mira, les voy a contar una historia, se las voy a leer así tal, literal como está escrita. Por favor, por favor, por favor. Pongan atención, niños y niñas. Dice, un hombre que se había dedicado toda la vida a leer sobre la filosofía budista, supo que un gran maestro estaba llegando a su ciudad. Decidió ir a conocerlo y al mismo tiempo recibir su tan ansiada iluminación. El gurú lo invitó a que se sentara a su lado y el hombre aprovechó para contarle todo aquello que había estudiado durante años y a darle sus opiniones sobre ciertos temas. El maestro permanecía callado y al cabo de unas horas ofreció té para agasajar a su invitado. Mientras vertía el líquido en la taza, seguía escuchando las palabras del visitante. Y una vez que estuvo lleno el recipiente, el gurú continuó echando más y más té en él, derramando todo en la mesa y en el suelo. El hombre detuvo su monólogo para decirle, ¡ya basta! ¿No te das cuenta que estás derramando todo el té? ¡La taza está llena! Entonces el maestro se detuvo tranquilamente y le indicó, esta taza es igual a tu mente, está llena. ¿Cómo puedes aprender algo nuevo si no vacías tu mente de los juicios que has hecho antes de conocer? Y bueno, con esta historia es prácticamente pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Tenemos tantas ideas en nuestra mente y las defendemos nuestros planes. Ahorita pues, se ha escuchado de que están tocando la puerta de una loba. Se ha escuchado pues este tipo de experiencias que ya se me fue la idea. La experiencia es el momento presente. Y creo que lo que está tratando de decirnos es que todo el programa del día de hoy estábamos pretendiendo ser alguien y defendiendo las ideas de cualquier forma, ¿no? usando psicología inversa, aprovechando el pasado, agarrar sabiduría que no existe si no estás viendo el presente. Entonces realmente es todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Posponer era el tema, pero creo que nos salieron las cosas que forman ese estrés de lo que no estoy haciendo hoy es lo que debería de estar haciendo, en lugar de pensar lo que estoy viviendo hoy es lo que debería de estar viviendo, porque si no, no lo estaría viviendo. Exactamente, ¿no? Y esa era mi idea, qué bueno que me la leíste, Marte. Pero sí, tenemos, hay que pensar, ¿no? ¿Cómo tenemos nuestra cabeza? ¿Como esa taza llena ya? Sí, desafortunadamente está completamente llena. Con todo lo que vemos, leemos, pensamos que sabemos, invertimos tiempo averiguando para tener razón. O sea, pues ahí está Google, ¿no? Si no, Google no sería la super página que es, porque todos queremos usarla para encontrar algún conocimiento y con eso tener la razón de algo. Sí, y pues con este ejemplo, ¿no? De la historia, prácticamente es lo que hacemos con nuestros juicios, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que se está derramando y rápido nuestra mente dice, no se debe estar derramando, o sea, quítala, muévela, cuando pues, si lo que está sucediendo es natural y está en su perfección, porque, o sea, pensamos que debe ser diferente, ¿no? Y eso es lo que realmente, pues, nos puede dar un mensaje todavía más amplio, ¿no? No nada más de decir, está llena mi cabeza de pensamientos, ¿no? O sea, que lo que está sucediendo, te guste o no te guste, es perfecto y tiene que suceder así como está sucediendo. Puede ser que habrá cosas, ¿no? Que sí puedes evitarlas en el momento, pero es ilógico porque lo que ya está sucediendo no se puede evitar, ¿no? Entonces, si se trata de evitar es que ya no estamos presentes. Es que ya estamos juzgando lo que ya está sucediendo porque ya pensamos, se puede evitar, o me puedo estar yendo al futuro pensando que voy a evitar que suceda esto. No vas a evitar nada, va a suceder lo que tenga que suceder. Yo creo que en parte es, también lo puedes ver en forma en las actividades, de que tú quieres hacer todo este tipo de actividades y en el en cierto aspecto la tasa es cuánto tiempo tienes en sí en tu vida. Entonces, si tú quieres hacer más y más y más actividades, al final del día nada más se va a tirar el té. Así no vas a poder hacer todas las actividades que tú crees que quieres hacer, sino no es posible. No hay el suficiente tiempo en tu vida para hacer todas las actividades que quieres hacer. Entonces, no es importante el que estás posponiendo las actividades, sino el que vivir las actividades, ¿no? El poner el tiempo en el presente. Sí, poner el tiempo en el presente. Lobo. Lo que pasa es de que Lobo, ahorita, bueno. El tiempo no existe. Si ¿Sí te has dado cuenta que el tiempo es una construcción mental? Okay. Entonces realmente en cuanto dices cualquier cosa al tiempo, ya no estás en el presente. Entonces, por más que hables bonito de estas cosas que te gustan hacer, sí, pero hazlas ahorita y ahorita estás hablando sobre otra cosa que no estás viviendo ahorita. Sí, o sea, si ahorita estoy hablando, lo estoy haciendo, ¿ok? En el presente, estoy hablando, estoy comunicando. Eso es lo que tengo que hacer. Si yo estoy pensando que no debería estar hablando y que tal vez debería estar celebrando en una fiesta o de viaje, entonces ahí ves la incongruencia. Ves la incongruencia de lo que hay y de lo que supuestamente yo querría que fuera. Eso es lo que tratamos de transmitir con esa historia, ¿no? No importa, o sea, que ahorita yo esté haciendo, tal vez estuviera haciendo otras actividades al mismo tiempo hablando, y tal vez pintándome las uñas, y tal vez por acá cocinando, o sea, puedo hacer todas este tipo de actividades, pero si la estuviera haciendo estaría bien, se está desparramando tal vez esa taza de té y no habría problema, se me quemaría la comida y no habría problema, porque está sucediendo. Pero si no está sucediendo y ya me estoy haciendo un problema y me estoy preocupando porque no está sucediendo o porque va a suceder, entonces ahí pues otra vez creamos un problema. ¿Por qué? Porque no está aquí. O sea, el hecho de que lo disfrutes o no lo disfrutes es extra. O sea, al hablar del presente, pues concéntrate en estar viviendo este momento. Ya lo que viene después será después, pero será en el presente. O sea, no podrás inventar un tiempo. No vas a poder crearle un tiempo, una cápsula de tiempo que alguien te la dé y la viertas en el presente. El presente te va a ir indicando qué es lo que vas a ir haciendo. Y tú, como una persona sana, debes de estar diciendo, esto es perfecto y esto es lo que estoy haciendo ahorita y ahorita y ahorita. Entonces, si vives de eso, pues nunca va a haber la necesidad de pensar cómo puedo llenar mi tiempo con otras actividades que no estoy haciendo. Y bueno, con esto, Marte, nos vamos a despedir. Con esto, Lobito, nos vamos a despedir. Tora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tora. Esperemos de que no el día de hoy, en este momento, ya lo que resta del día, de la noche, no pospongan nada, no piensen en nada. Disfruten del momento presente. Es un regalo maravilloso. Y como hablamos en el programa anterior, en el Coffee Break, o sea, hay que ser conscientes de que somos mortales. Así que el solo hecho de que recordemos esto nos hace, pues, estar presente, queremos o no, ¿no? Nadie nos asegura si mañana vamos a estar. Todos, o sea, todos esperamos estar, ¿no? Y rogamos y que así sea, pero realmente no sabemos. Entonces, ahorita como que es una invitación para cada uno de nosotros para que disfrutemos de este momento y que lo vivamos plenos y presentes. Ya dejen la cualquier otra característica que le quieran poner. Vivan ahorita pleno. No piensen que mañana o el fin de semana es cuando ya van a descansar. Pueden descansar ahorita. Pueden disfrutar ahorita del momento y decir, voy a ver una película hasta el sábado o el domingo. No puedes verlo ahorita. O sea, date ese lujo. Date el lujo de disfrutar de tu vida haciendo lo que quieras hacer. Y si no quieres hacer nada, también disfrútalo. Pero no hay por qué sufrir, ¿no? Y bueno, ¿algo más que quieran agregar ya para despedirnos? Buenas noches. Buenas noches, que disfruten de su noche y que, bueno, que estén muy felices con lo que están realizando el día de hoy. Y bueno, con esto finalizamos el programa. Estuvieron escuchando su programa, Venus versus Marte. Hasta la próxima.